Hoy día, domingo 7 de octubre del año 2012, estamos reunidos en este Hangout en puentesalmundo.net y en nuestro canal El Mundo de la Ciencia, en esta oportunidad, a pocos días del segundo Congreso de Educación Virtual, el UTIT Innova 2012. Y como ya es sabido, en la invitación que hemos cursado, tenemos en nuestro Hangout a ponentes, a especialistas y sobre todo a los organizadores del Congreso UTIT Innova 2012. Se trata precisamente de la doctora Milagros Juan Castro. También tenemos a Magdalena Mariana desde Alicante, España, a Fernando Pascual Nandi de Second Life, a José Rodríguez en la parte técnica en Los Ángeles, California, Tania Seclén, miembro del comité organizador de la USMP Virtual, en esta oportunidad para dialogar y conversar acerca de las expectativas, los seminarios, los talleres, los cursos y demás actividades que hemos programado en el EduTIT Innova 2012. Queremos entonces darles las palabras de bienvenidas también a quienes nos siguen en puentesalmundo.net, el mundo de la ciencia, y sobre todo a la comunidad iberoamericana de docentes que cada domingo se reúne para poder compartir las experiencias relacionadas con las TICs aplicadas a la educación. Sin más preámbulo, entonces, cedo la palabra a la doctora Milagros Guamán Castro, jefa y coordinadora del área de tecnología educativa de la Universidad San Martín de Porras en Lima, Perú. Adelante, doctora. Gracias, William, por la invitación. Gracias, José Rodríguez, por esta invitación de poder participar en Puentes al Mundo. Les hago llegar el saludo del doctor Juan José Flores Cueto, director de la USMP Virtual, organizador de este segundo Congreso Internacional EduTIC Innova 2002. El agradecimiento a quienes nos acompañan en esta transmisión, pues cada uno de ustedes forma parte del éxito de este Congreso en su segunda versión. Muchas gracias, doctora Milagros. Al mismo tiempo, contamos con Magdalena Galeana, desde Alicante, España, quien es una de las ponentes que ha sido invitada en esta edición 2012 del EduTIC Innova. A ella queremos también agradecer por su participación. Se vienen uniendo otros docentes de Latinoamérica, y a quienes luego vamos a presentar, pero antes, la profesora Magdalena Galeana, Mada para todos nosotros, con sus palabras iniciales. Bienvenida, Mada. Bueno, muchísimas gracias a vosotros, por supuesto, por haber contado conmigo para este gran evento que es el Congreso EduTIC Innova. Gracias a Milagros, a William y a José por esta oportunidad de hacer esto en Puentes al Mundo, por supuesto. Muchísimas gracias. También contamos con Fernando Pascual Nandi en el mundo virtual, en Second Life, quien ha sido también invitado para nuestro evento, el segundo Congreso EduTIC Innova 2012. Fernando, cuéntanos un poco de tu experiencia trabajando en los mundos virtuales. Adelante, Fernando. Muchas gracias, William. Un saludo a todos. Bien, pues llevo ya dedicándome desde hace algo más de 5 años de forma profesional y plenamente a lo que son los mundos virtuales, mundos 3D inmersivos, en especial Second Life y OpenSync, en su aspecto aplicativo. Es decir, todas las aplicaciones que se les puede dar a nivel educacional, a nivel empresa. Es decir, desmitificando un poco lo que estas plataformas han transmitido en un principio, que son un mero juego, cuando en realidad no lo son. Yo las concibo y de hecho ya se están concibiendo como una herramienta aplicativa. Aunque desde luego, pues dentro se pueden generar juegos, incluso esos juegos también pueden tener un cariz educativo. Y dentro de la labor que estoy desarrollando, pues llevo 3 años integrando dentro del proyecto Mundos Virtuales, de la USMP, la Universidad de San Martín de Porres de Perú. Gracias, Fernando. Contamos también con Sergio Bocio, desde Argentina, desde Santa Fe. Sergio, adelante. Bienvenido a este Hangout del 7 de octubre de 2012, a pocos días de iniciarse el Congreso EduTIC Innova organizado por la Universidad San Martín de Porras. Bienvenido, Sergio. Disculpa, Sergio, al parecer no tienes audio, no te podemos escuchar. Ya, conecté el micrófono, me había olvidado de conectarlo. Gracias a todos los participantes. Un cordial saludo a todos, en especial a José Rodríguez, William Megazo, a la licenciada Milagros, a Tania, por tan cordial invitación. Ansiosos por llegar al momento de EduTIC Innova. Adelante. Muchas gracias, Sergio. Conocedores del trabajo que vienen realizando cada uno en su campo relacionado con las tecnologías de la información y de la comunicación, tenemos nosotros la oportunidad de poder compartir estas tips y, como ya lo ha mencionado Fernando, no deben ser tomadas como si fueran una moda o por qué temerles. En la educación peruana, las tips están ingresando de manera paulatina. Si bien es cierto, experiencias de trabajo a nivel superior, como la que realiza la Universidad de San Martín, se vienen impulsando desde hace algún tiempo, el común denominador es que muchas de estas tecnologías aún siguen siendo un campo desconocido para la práctica docente. La doctora Milagros Guzmán, investigadora de esos temas y quien también forma parte del comité organizador de este congreso, nos puede ahondar un poco más con relación a las TICs aplicadas a la educación a nivel superior. Adelante, doctora. Bien, Lilian, en este segundo congreso internacional de Innova tenemos una característica muy especial. Estamos presentando innovaciones en eso presencial. A su vez, también es modelar presencial, modelar virtual. Contamos con la participación de 8 países de Argentina y España, con el que conocidos, a su vez también 18 seminarios, webcast, webinar, conferencias nacionales. Uno de los ponentes nos acompaña, Andy, temas que se van a abordar desde online, el uso de las redes sociales, habla virtual, la forma Moodle, entre otras. Definitivamente es importante que los docentes, los investigadores, los alumnos involucrados con la educación actualmente ya integren la tecnología desde un punto de vista académico a sus estudiantes de clase, porque, como mencionábamos, la tecnología avanza y los docentes deben avanzar con ella, mejorando así con la calidad educativa. Gracias, doctora, por su participación y sobre todo comentando acerca de los pormenores del Congreso de Educación Virtual EduTIC Innova organizado por la USMP. Maga, cuéntanos a nosotros y sobre todo al público que nos sigue en este canal del Mundo de la Ciencia de cuentasalmundo.net, tu experiencia laboral aplicando las TIC. Sabemos que trabajas y has organizado un grupo de chicos y una experiencia muy interesante en una radio. Cuéntanos más acerca de esta experiencia tan maravillosa. Bueno, pues muchas gracias por lo de maravilloso. Bien, pues Radio Solidaria Amiga Online se creó hace 8 años. Participan todos los niños del colegio, o sea, 360 alumnos que hay en el colegio, desde infantil de 4 años hasta los de 12 de primaria, sexto de primaria. Es una experiencia pues que yo la empecé sin tener ni idea de radio, sabía muy poco también de nuevas tecnologías, pero poco a poco pues me he ido subiendo al carro, como dicen, de ellas, y aquí estamos pues luchando y haciendo actualmente un programa semanal estamos haciendo, o sea que muy contentos, muy bien, y la verdad es que es una experiencia que para los niños ha sido muy productiva, puesto que aquí en España hay muchos sitios donde las nuevas tecnologías pues están un poquito olvidadas, no se utilizan mucho. Entonces ha sido una forma de que ellos se involucraran en poder aprender cosas y ellos se motivaran poco a poco pues en utilizar el blog, las redes sociales, siempre con un uso, por supuesto, cauteloso y supervisado por un adulto, pero eso les ha motivado pues para poder utilizar las nuevas tecnologías. Y cuéntanos, Mara, ¿cuál ha sido la respuesta de parte de los padres de familia en el sentido de apoyar y conocer estas tecnologías en un espacio de comunicaciones como es un radio? Pues mira, en los 8 años que llevamos con la radio, la verdad es que la participación de los padres ha sido total. Primero empezaron pues apoyando la radio, les pareció una iniciativa muy bonita, primero se interesaron en conocerla y ahora ya están participando ellos también. O sea, los mismos padres vienen a hacer sus programas también a la radio. Hacemos un programa al año en el que invitamos a los papás de los niños del colegio para que nos cuenten sus profesiones y luego en otro programa invitamos a las mamás, para que no digan que invitamos a unos y a los otros no, invitamos a las mamás también para que vengan a contar sus profesiones. Y tienen tanto interés y tanto entusiasmo por venir a la radio, yo creo que incluso más que sus hijos, que lo pasan verdaderamente mal porque se ponen muy nerviosos y además vienen vestidos con los trajes del trabajo. Vale, Mada, gracias. Queremos dar la bienvenida a Estela Maris, quien también se une a nuestro Hangout. Ella es de Kemu, en Argentina. Luego vamos a escuchar sus palabras de Estela. Y ahora toca a Fernando, quien en su primera aportación nos comentó sobre el Second Life y los mundos virtuales. Fernando, ¿qué tiempo llevas en Second Life como experiencia aplicada a tu campo laboral y sobre todo trabajando con mundos virtuales? ¿Qué experiencia nos puede compartir de cara al segundo encuentro del Edutic Innova 2012? Adelante, Fernando. Bueno, pues mi primer contacto con los mundos virtuales, concretamente Second Life, fue más enfocado al tema pues de la decoración, el diseño, lo que es virtualización de patrimonio. Pero como he dicho anteriormente, pues a partir del 2009, pues sobre todo pues por la labor que estoy realizando con la USMP, pues digamos que va enfocado a la aplicación dentro de lo que es el mundo de la docencia, de la educación. Entonces mi aportación dentro del Congreso de Edutic Innova, que primeramente me gustaría hacer una felicitación por este segundo congreso, tanto a toda la USMP virtual, a su director Juan José Flores Cueto, como a Milagros Guamán, que la tenemos aquí presente, y Tania por su brillante labor. Y hacer un inciso dentro de este segundo congreso, tanto la labor que están haciendo dentro de lo que estamos y es el aporte que voy a hacer dentro de este congreso de Edutic Innova, que va a ser esa desmitificación que hay de los mundos virtuales, es decir, el Second Life, creo que ante todo es un desconocido realmente, y que luego el poco conocimiento que hay de él está muy lleno de mitos, ¿no? Lo cual lo convierte en un problema a la hora de poderlo afrontar realmente como una herramienta aplicativa, ¿no? Entonces, en este congreso, pues aparte de la aportación que voy a tener yo como desarrollador, investigador, previamente, porque haré una presentación y la argumentación para que mi acompañante dentro de esta ponencia conjunta, que no está aquí presente, no ha podido acudir a este hashgroup, que es la doctora Teresa Rodríguez. Todo lo que voy a hablar de las virtudes que pueden tener los mundos virtuales para aplicarlos en la educación, ello nos lo va a mostrar con un caso práctico. Y con una serie de datos que se han arrojado y estadísticas pues con los alumnos, algo que ya empezó en el 2011, 2011-2012, y que se iniciará ahora en el curso 2012-2013. Pero también va a haber otra serie de ponencias, es decir, dentro de toda la vorágine de herramientas aplicativas ahora que están surgiendo para poder aplicar en el mundo de la docencia, y concretamente el tema que se trata, el e-learning, es decir, dentro de los docentes hay que destacar que hay otro nuevo perfil de docente en esta pasada última década, qué es ese docente virtual y todo el mundo que se va a afrontar, qué es el e-learning. Y si antaño se dijo que había un paso gigantesco que había que dar, yo creo que ahora los pasos van a tener que ser de gigantes, porque la tecnología ya vemos cómo está creciendo día a día, ¿no? Y sin embargo, pues aquí vemos que sí que los mundos virtuales dentro de esta institución que es la USMP han sido afrontados y que en este congreso van a ser afrontados no solo por la ponencia conjunta que vamos a dar, sino por otra serie de ponencias y talleres en los que se muestra Second Life, en los que se muestra también la aplicación de Second Life conjuntamente con otras herramientas. Es decir, hay una serie de ponencias que luego también Milagros nos lo puede comentar casi mejor ella. Con respecto a estos mundos virtuales. Ok, gracias Fernando. Okay, turno ahora a Sergio Bocio y luego a la profesora Estela Maris. Sergio Bocio tiene una experiencia en el trabajo de las TICs, inclusive es un investigador con relación al e-learning y en una primera oportunidad, en el anterior hangout, manifestó acerca del e-learning de este tiempo. ¿Qué ha transcurrido, Sergio? Cuéntanos algo más sobre el e-learning y sobre todo este término acuñado de reciente data. Adelante, Sergio. Bien, como bien me corrigiera el colega de México, creo que fue, le agregué al neologismo una letra más. Él tiene razón, es el e-learning, initial e-learning. Es la alfabetización digital de los alumnos en los niveles iniciales, en la escuela media o secundaria, en esta alfabetización digital para que puedan llegar con las aptitudes, los saberes y las competencias necesarias para poder enfrentar el e-learning, cualquiera sea la moda que se adopte. En este último tiempo he estado muy abocado y estoy bastante desbordado con la administración y la puesta a punto del congreso, el primer congreso virtual mundial de e-learning, casualmente. Así que ya hemos estado al aire con las ponencias del doctor Carlos Bravo Reyes, con la ponencia del doctor Aretio. Es decir, estamos analizando y escuchando la situación del e-learning en Latinoamérica. Y una de las conclusiones que a priori saco, porque falta escuchar mucha gente y no está todo dicho, es que quizás en esto del e-learning, Latinoamérica está viviendo, parafraseando a Simón Bolívar, su propia prehistoria. O quizás Latinoamérica sea irruptivamente un pionero en el aprendizaje mediado por tecnologías. Digo, ¿se preocupa la universidad latinoamericana de las nuevas profesiones? Es la duda que me surge. Hay un nuevo siglo, hay un nuevo paradigma, hay una nueva forma de sociedad y tenemos que, la función fundamental de la universidad es preparar a los alumnos para esa sociedad. Me pregunto, ¿estamos preparando todavía para la sociedad de la revolución industrial o tenemos que la universidad preparar alumnos para la sociedad que se viene? Y tendríamos que investigar entonces, en vez de tantos sistemas LSM, Learning System Manager, o distintos sistemas de educación a distancia, tendríamos que investigar más sobre nuevas carreras. Es una pregunta que formulo para ver qué opinan ustedes, ¿no? Tomamos nota de esta inquietud de Sergio y creo que le vamos a trasladar la pregunta a Antonio. Ahí lo he visto que está integrado en cuanto solucione su problema de webcam, seguramente le vamos a hacer traslado la pregunta. Ahora toca el turno a Estela Maris. Estela, buenos días. Adelante, Estela. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bastante nerviosa porque hace 3 horas que estábamos sin luz y pensaba que no llegaba. Y no me gusta ser ni incumplidora ni puntual. Ah, bueno. No hay ningún problema, Estela. Sabemos que te dedicas a la labor docente también y queremos conocer un poco de tu trabajo, Estela. Adelante. Bien, yo tengo 32 años de experiencia docente a nivel primario, secundario y también en una academia privada y he desarrollado mi profesión basada en el perfeccionamiento continuo. Y esto de las TICs me llega como una evolución natural de estar al día con lo que sucede en la sociedad, en la tecnología, en la ciencia estar al día con lo que corresponde transmitir a los alumnos, considerando el aquí y el ahora y lo que esos alumnos necesitan. Lo hago sin un piso tecnológico, prácticamente el mínimo, sí, por suerte tienen internet en sus hogares, y mis clases tienen un poco de tradicional, porque no me dan la infraestructura del colegio, pero tiene mucho, mucho de tecnológico, y a pesar de haber profesores TICs en los colegios, soy como un referente permanente para ellos, y lo que estoy mostrándoles es el camino hacia el futuro que no se puede quedar atrás. Muchas gracias, Estela. También eres una de las ponentes que participará en el Congreso de Educación Virtual Edutit Innova 2012. Estás laborando en un colegio de educación secundaria, si no me equivoco, y tu experiencia valiosa nos va a servir para poder conocer la realidad en muchas provincias, regiones de Latinoamérica, entre ellas en tu centro laboral. Gracias, Estela. Ya retornamos contigo un momentito y ya tenemos también al profesor Antonio Delgado de Puerto Rico. Antonio justo se ha unido a nuestro Hangout luego de que Sergio Bocio planteaba una inquietud bastante relevante en el sentido de que cuál es el papel de la Universidad Latinoamericana en la formación y el desarrollo de las capacidades, considerando las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Primero que nada, darte la bienvenida, Antonio, y tus primeras palabras en este Hangout. Adelante, Antonio. Saludos, ¿me escuchan? Sí. Saludos, pues, buenos días, buenas tardes, compañeros. Gracias a Sergio, que yo pensaba que era dentro de media hora el Hangout, y estaba esperando, entonces Sergio me tuiteó y me conecté ahora. Y así que disculpe un poquito la tardanza porque quería entrar desde el comienzo. Referente a la pregunta, William y a todos los compañeros que están conectados, siempre ha sido un tema que a mí me ha interesado muchísimo porque estamos viendo que la sociedad se mueve a un ritmo muy acelerado, pero el sistema educativo y el sistema universitario se están quedando estancados, estáticos en su ambiente académico. Me preocupa mucho porque vemos carreras nuevas como el community manager, como los administradores de medios. Son carreras que estamos viendo que se publican mucho, disponibilidad de empleos en la industria, en los empleos emergentes. Pero cuando vamos a ver en las instituciones educativas, esas carreras no se están... No se crean programas académicos enfocados a esa población, ¿verdad? Hacia esa oferta de empleo que hay ahora mismo en la industria. Y a mí me preocupa mucho de que están surgiendo empleos emergentes, empleos para los que los sistemas educativos no están preparados. Y al igual que Sergio, es muy importante. Estamos viendo que todavía nuestra sociedad se mantiene en una estructura industrializada, donde todo es a papel, a lápiz, y poco a poco están usando la ofimática, o sea, las herramientas de Word, PowerPoint, pero no están utilizando los recursos y todas las aplicaciones y los dispositivos móviles para transmitir culturalmente los nuevos conocimientos, las nuevas destrezas, neologismos, los nuevos paradigmas que son importantes promover para que los estudiantes estén capacitados y puedan ir a esa industria emergente a producir, no a readiestrarse, que es lo que está pasando hoy día. Y muchos estudiantes salen de la universidad y tienen que ser readiestrados en el campo del trabajo porque no están saliendo con unas competencias, unas destrezas o unas habilidades adecuadas para esa industria o esa organización emergente. Y la universidad tiene que hacer algo. O sea, si te pones a estudiar, la universidad se mantiene con los mismos programas año tras año, década tras década. No hay, las actualizaciones son mínimas, un creditaje mínimo. Y entonces se mantiene el sistema. Estamos preparando estudiantes para una era que ya pasó, no para una era que será. Y así que tenemos que tomar eso en consideración y eso es lo que es el mensaje que nosotros llevamos en todos estos medios, en todos estos eventos educativos, que es la importancia de movernos hacia adelante, de que el futuro no es una cuestión de calendario, sino que el futuro es una cuestión de actitud. Y no podemos esperar a que el futuro nos caiga encima cuando podemos trabajarlo desde ahora, mirando el futuro, construyéndolo desde ahora. Y yo creo que nosotros los educadores, el sistema educativo debe convertirse en ingenieros de futuro y promover que nosotros los educadores ahora mismo construyamos nuestros propios recursos, no depender del sistema educativo, no depender de las editoriales ni de ninguna otra compañía que no son educadores y que lo que vienen es a generar ingresos. Tenemos que ahora nosotros los educadores tener ese conocimiento para generar nuestros propios recursos educativos adaptados a nuestra cultura estudiantil, ¿okay? Esa sería mi idea referente a este planteamiento. Gracias. Gracias también, Antonio, por este aporte en esta previa al segundo Congreso de Educación Virtual EduTech Innova 2012, que ya arranca este viernes 12 y el sábado 13 de octubre. A propósito, contamos con la doctora Milagros Guamán, jefa del área de tecnología educativa de la USMP Virtual, quien nos va a dar algunos comentarios respecto de la organización del Congreso EduTech Innova. Adelante, doctora. Así es, William, ya estamos a pocos días de iniciar el Congreso. Este viernes 12 y sábado 13 tenemos ya todo listo, hemos contactado con todos los ponentes, realizando las pruebas técnicas, el material que se va a difundir, porque recordemos que tenemos transmisiones online, tenemos todo un equipo y un grupo de docentes que se ha integrado con ingenieros para ofrecerles, ¿no?, lo mejor en esta segunda versión. Contamos con, ¿no?, muchos ponentes con experiencias, como mencionaba, académicas, que si bien es cierto, la tecnología no puede avanzar divorciada de la educación, deben integrarse. Existen en la web un sinnúmero de herramientas, un sinnúmero de recursos, pero es importante que el docente, que ya debe ser un investigador docente, integre estas herramientas y permita la mejora continua. Eso es lo que la Universidad San Martín los últimos años está poniendo en práctica. Nos preocupa mucho que el docente no avance a la vanguardia de la tecnología y es por eso que contamos ya desde años atrás con aulas virtuales, tenemos cursos en pregrado totalmente virtuales, en posgrado, experiencia que difundimos en nuestro país, en Latinoamérica. Hace pocos meses hemos trabajado y difundido un aplicativo en móviles, los alumnos pueden ingresar al aula a través de un dispositivo móvil Android, ver sus sesiones de clase, participar en una videoconferencia, en un chat. Entonces, todo eso en pro de la mejora de la educación, en pro de que el docente también se motive, porque es un factor importante que el docente esté motivado. El docente motivado va a motivar a sus alumnos. El docente capacitado va a brindar un mejor servicio a los alumnos. Y de esta manera, este congreso tiene posibilidad más allá de solo compartir, lo más importante es intercambiar experiencias, como lo estamos haciendo hoy entre diferentes colegas, diferentes especialidades, niveles, países, para con el apoyo de todos ellos poder mejorar lo que es nuestro avance tecnológico y a su vez integrado a la educación. Gracias, doctora Milagros. Allí en Los Ángeles, José Rodríguez, no sé si hay algún comentario o alguna pregunta que también quisieras compartir con nuestros distinguidos invitados. Tenemos a Estela Maris desde Quemú, en Argentina, a Sergio Bocio, a la profesora Magdalena Galeana, Mada, al profesor Antonio Delgado, a docente también Fernando Pascual. Adelante, José. Bueno, William y compañeros, muchísimas gracias por esta invitación a esta conversación. Y yo pienso que para mí, ¿verdad?, en lo que platica Sergio y Antonio, es en este uso innovador, ¿verdad?, en este lo que es la educación y el papel de nosotros como docentes. Y yo tomo el papel aquí también de padre, porque mis hijas están en la educación aquí media y lo que llaman high school, y lo que yo veo con ellas, ¿verdad?, y su futuro, que no exactamente es importante preparar a nuestros hijos e hijas, nuestros alumnos, para una educación universitaria. Lo importante es que viene después, ¿verdad? Y dos ejemplos, así rápidamente. Una de mis hijas está tomando en sus clases de matemáticas un modelo de educación que le llaman The Flipped Classroom, en cual lo que aprenden, básicamente el contenido, lo están haciendo fuera de clase, en espacios sociales, ¿verdad? Como en el Edmodo, o un tipo de Facebook para donde se preparan lecciones de... Están estudiando el contenido afuera de clase, y cuando entran a su aula, están ellos en grupos de conversación, están explorando lo que ya aprendieron afuera con su profesor. Eso es un modelo en cual el profesor se está grabando sus lecciones, está dando foros de discusión afuera, y cuando llegan a clase, y esta es mi niña, tiene 12 años, ¿verdad? Ella ya viene preparada para discutir lo que ha aprendido con sus compañeros. Y es un modelo que llaman de Flip Classroom. Y también mi otra hija, un poquito más grande ya para salir de la high school, 17 años, está en un grupo de periodismo en cual han iniciado un periódico online. Y esa experiencia entrar en grupos pequeños y lo mismo compartirlo de diferentes maneras, de lo que ellos ya hacen afuera, con el uso de las aplicaciones en ahora el Instagram, tomando sus fotos y haciendo etiquetas y lo demás. Quiere decir que para mí no es importante prepararlas para la universidad. Me recuerda aquí a un compañero, Will Richardson, aquí en Estados Unidos, que hace 5 o 6 años con su hija y su adolescente decía: no me interesa que ella vaya a la escuela para prepararse a la universidad, me interesa que vaya a la escuela para prepararse para un futuro en cual se... Y si no entra a la universidad, no es como gran pérdida, porque la universidad está estática. Y aquí igual en Los Ángeles, el enfoque es en preparar a nuestros alumnos para la universidad. Y para mí, yo como profesor de educación básica, de primaria, pienso que mi rol ahora es en encontrar las cosas que motiven a mis alumnos y que podamos explorar el contenido de una manera más fluida, y que no enfocarnos tanto en las destrezas actuales, sino en qué van a ocupar, ¿verdad? ¿Cuáles son los aspectos digitales? Y en eso me interesa aquí esta experiencia de EduTIC Innova y otras experiencias en la red. Actualmente, aquí para finalizar, estoy yo promoviendo una conferencia virtual que se llama K-12 Online. Ya tenemos 6 años en cual compartimos experiencias en el aula y con el uso de las TIC, pero también para poder incorporar a otros que quizás estén iniciando este camino, ¿verdad? Y que se les haga un poco difícil aplicar una herramienta o aplicar una experiencia con sus alumnos, que alejarnos un poquito del libro y del texto a un poquito más a lo que se está haciendo en la vida real, ¿verdad? En explorar diferentes temas en educación. Y ahí entro yo a esta experiencia con que yo puedo tomar tiempo personal en un domingo, tiempo personal en mis tareas laborales para poder participar con ustedes y aprender un poquito más. Y gracias, William, por esta invitación. Excelente, José, excelente. Ha quedado siempre abierta esta inquietud en torno al papel que deben cumplir las universidades frente a las nuevas tecnologías. Y no necesariamente todo lo que se haga en la escuela debe ser encaminado hacia postular a un centro superior universitario, sino también trabajar y desarrollar las capacidades elementales. A propósito de ello, Mada, quien tiene una experiencia de trabajo en Radio Solidaridad y que trabaja también en el desarrollo de capacidades comunicacionales con sus alumnos, queremos escuchar de ella cuál es la reacción y sobre todo cómo se está afrontando este desarrollo de capacidades comunicacionales a nivel escolar. Adelante, Mada. Bueno, pues lo que es el desarrollo de las capacidades comunicacionales aquí con la radio lo tenemos bastante bien, lo tenemos bastante cubierto, porque ten en cuenta que la radio hace que los niños tengan que expresarse oralmente. Primero han hecho un trabajo en escrito, después tienen que expresarlo oralmente y eso les hace pues que tengan que entonar, tengan que leer textos bastante grandes, niños que son muy, muy chiquitines y que ellos pues tienen que estar practicándolo en casa y sobre todo el poder estar en un estudio muy pequeñito como es el que tenemos nosotros en el colegio y ellos mismos comunicarse por signos también, que también hacen una comunicación por signos cuando se graba un programa, cuando se emite el programa y se van haciendo por signos cuando le toca a uno, cuando le toca al otro, por si alguno se ha despistado un poco porque es más pequeño, pues los mayores están atentos para que... Esta experiencia de trabajo que va a ser compartida con el Inútil Innova, sabemos que va a merecer toda la atención, sobre todo la comunidad educativa y docente, quienes van a participar de este Congreso de Educación. Estela, también eres docente de una escuela en Quemucremu, corrígeme si es que lo pronuncio mal, en Argentina, y de acuerdo a la experiencia de trabajo con las TICs, Estela, cuéntanos, primero, ¿qué dificultades has tenido en tu centro laboral con relación al apoyo tanto de la comunidad de tus colegas docentes como también de los padres de familia en torno a tus prácticas con las TICs? Adelante, Estela. Sí, se pronuncia Quemucremu y más que falta de apoyo, lo que no hay es primero piso tecnológico, más allá de una sala de computación con 7 máquinas, a la que he tenido que llevar hasta 37 alumnos todos juntos para enseñarles nada menos que Prezi, por ejemplo. Pero eso no fue un obstáculo para que yo les enseñara varias herramientas TICs, pensando en que se tiene que trabajar a pesar de lo que carecemos, y no porque carecemos de algo, dejar de hacerlo. Y esa experiencia que me fue llevando de una creación a otra, llevó a que los alumnos, a pesar de no tener tanto contacto en la escuela, sí trabajar en la casa con mi apoyo, porque aparte los tengo conectados en red social, y aprendieron muchísimo y extendieron esa aplicación no solo a mi asignatura, sino a las asignaturas de los colegas que bien toman esas creaciones. No hay comunidades de práctica porque ha faltado capacitación. En mi caso me gusta mucho lo que sea tecnología porque encuentro que inglés y las TICs van de la mano. Las TICs me han ayudado a seguir aprendiendo inglés y el inglés me ha ayudado muchísimo para aprender mucho de las TICs. Entonces las ensamblo en una sola, tratando de atender a los diversos estilos de aprendizaje, multiplicando lo que sea inteligencias múltiples, o sea, incentivándolas y tratando de apoyar unas a otras, basándome en lo que es optimizar tiempos y recursos, y por sobre todas las cosas, atendiendo a un espíritu colaborativo, cooperativo, que también apunta a la autonomía de los aprendizajes. O sea, aprender juntos, pero para que cada uno sepa. Gracias, Estela. A propósito de estos temas que estamos tocando sobre el e-learning, el blended learning o el niche learning en cada una de estas fases, tomándolas como referencia en el mundo de las TICs, muchas de las políticas de Estado, políticas públicas en el sector educativo, tienen un mínimo aporte en cuanto a aprovechar las TICs. Fernando nos menciona sobre sus trabajos con mundos virtuales. Antonio nos propone, por ejemplo, que la escuela asuma las tecnologías, lo mismo que Sergio, pero lamentablemente la escuela pública como que va de espaldas a aprovechar la experiencia del Estado peruano en torno al proyecto OLPC, en la que se distribuyen estas máquinas, pequeñas computadoras, a los alumnos, no va de la mano con una correcta o adecuada capacitación a los docentes, quienes somos los encargados de poder aprovechar estas tecnologías y desarrollarlas. Aún se sigue trabajando de manera tradicional, utilizando una pizarra acrílica, un plumón, o en todo caso trabajar con los libros de texto. Esto no es malo, sino que la metodología que pretendemos nosotros para innovar no se viene dando a la práctica. No sé si esta es una realidad parecida o diferente en otros ámbitos. ¿Qué me dice Fernando? Adelante, por favor. Al parecer Fernando no nos está copiando. Fernando, hola. En ese caso cedo el turno a Antonio. Adelante, Antonio. Hola, ¿me escuchan? Sí, escuchamos. Ok, sí. Para algunos compañeros que están confrontando problemas con el audio o el video, es importante que si tienen un proveedor de internet con poco ancho de banda, pues posiblemente el tener activos cámara y video, lo que hace es que pone un poquito lenta su transmisión y puede escuchar entrecortado los diálogos. Así es que si no están utilizando el micrófono, pues lo pueden al menos desactivar, aunque dejen la cámara activa, pero por lo menos el micrófono lo desactivan para ver que, o la cámara, cualquiera de los dos, para entonces que nos podamos escuchar sin interrupciones, porque todo esto depende del ancho de banda. Pues mira, William, es bien importante sobre el tema que hemos estado hablando. Aquí tenemos que estar pensando y reflexionando mucho sobre dos conocimientos que son importantes. Uno es la instrumentalidad de las herramientas, que es lo que los jóvenes o los llamados nativos digitales conocen muy bien. Saben utilizar las herramientas tecnológicas, se relacionan entre ellos, descubren nuevas funcionalidades. Pero donde estamos fallando entonces como sistema educativo es en el uso correcto de la tecnología, no para el ocio, sino como una herramienta que nos ayuda a nosotros a aumentar las probabilidades del aprendizaje. Y si esta destreza no se practica en el entorno escolar o en el entorno universitario, los jóvenes y los niños van a ir adquiriendo una actitud tecnológica en la que ellos van a hacer lo que más les gusta hacer, crean una burbuja, un espacio de confort, un espacio de comodidad sobre sus propias prácticas, que después va a resultar un poco difícil modificarlas cuando entramos en el entorno educativo. Y entonces estamos viendo una especie de brecha, no solamente tecnológica, es una brecha cognitiva, porque nosotros los educadores, los que vamos poco a poco aprendiendo a usar estas tecnologías, las utilizamos como ahora, con estos fines de compartir conocimientos, compartir experiencias, muchos conocimientos, ¿verdad? Experiencias, nuevos paradigmas. Pero los jóvenes, cuando realizan actividades como esta, la utilizan con otros fines. Y la idea de la tecnología, precisamente, las TIC siempre han existido. Las TIC, esa plétora de tecnología que nos faculta ahora hacer muchas cosas que antes resultaba costoso hacer, ahora nos sale más barato, más económico. Incluso a la universidad les resulta un ahorro de dinero significativo, pero como no entran en esta dimensión, no pueden ver todas las posibilidades que la universidad y el sistema escolar tienen con respecto al uso de estas tecnologías. Y así que es bien importante, por eso es que voy a hablarle en EduTIC Innova 2012 sobre el tema de nos nos reinventamos o nos reventamos, y precisamente va un poquito dirigido hacia esta, hacia estos temas que estamos hablando ahora, que es bien importante que tengamos este tipo de balance, ¿verdad? Y que los estudiantes, además de la instrumentalidad, pues puedan aprender a apropiarse estas tecnologías para aprender, para aumentar su nivel de productividad y ayudar a aumentar las posibilidades de los demás. Hasta aquí. Vale, vale, Antonio. Y con este título tan perspicaz y tan provocativo, de hecho, que nos ha creado muchas expectativas en cuanto a tu participación de Reduit Innova. Queremos también saludar a Tania Seclén, quien está presente en este Hangout, y queremos cederle el micrófono para que ella nos comente acerca de los pormenores en cuanto al Congreso de Reduit Innova 2012. Adelante, Tania, te escuchamos. Bien, buenos días, William. Buenos días, Antonio, José, Magda, Milagros, Sergio, Estela. Bueno, aquí compartiendo también con ustedes la preocupación que es general por los comentarios que han vertido todos ustedes, que es la capacitación de los docentes. Es por eso que en nuestra programación de Edutic Innova de 2012 hemos considerado, aparte de los seminarios que tenemos, que son 12, con diferentes temas muy interesantes para los docentes, hemos considerado también los talleres. Los talleres, tenemos 9 talleres presenciales que se van a dar durante los 2 días de Edutic Innova, y luego de terminado Edutic Innova, a partir del 15 de octubre, vamos a tener lo que son los talleres virtuales. Estos talleres virtuales son de 2 semanas, en los cuales pretendemos capacitar a los docentes en el uso de distintas herramientas, ¿no? Tenemos, como bien escuchado, el taller de interactividad visual para presentaciones colaborativas, en el cual queremos compartir con los docentes la utilización de Prezi, de Soho, ¿no? Para salir de lo que es el PowerPoint que la mayoría de docentes emplea. Tenemos también el taller virtual de 15 días de herramientas avanzadas y configuración de grupos en Moodle. Un taller muy interesante que es el de Mobile Learning, el uso de dispositivos móviles para la educación. Blogger como una herramienta pedagógica. Otro tema muy interesante y poco abordado también, que es la administración, configuración de evaluaciones virtuales en lo que es Moodle. Materiales educativos multimedia con Adobe Captivate. También tenemos el taller de introducción a los mundos virtuales en Second Life, como ha estado comentando nuestro compañero Nandi, y el aprovechamiento de recursos tecnológicos de comunicación con Google, ¿no? Talleres muy interesantes que se van a dar incluso con el 50% de descuento a aquellos docentes que participen del evento de Edutic Innova. Bueno, quiero aprovechar para invitar a todos a participar de nuestro congreso, que va a tener temas muy interesantes como los que han expuesto hoy día los que nos acompañan. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias, Tania, por tu aporte y tu participación. También invitar a toda la comunidad iberoamericana de docentes a través de puentesalmundo.net, en la cual confluimos una serie de docentes interesados en el mundo de las TICs. En esta segunda edición de Reduit Innova 2012 hemos querido reunir en este segundo Hangout a los ponentes y participantes de los diferentes talleres, seminarios, cursos y conferencias clave del Reduit Innova. También contamos con la experiencia y el apoyo logístico y técnico de José Rodríguez allá en Los Ángeles, a quien queremos agradecer por esta oportunidad nuevamente de reunirnos en nuestra cita dominical en el canal El Mundo de la Ciencia. José, también para poder contar contigo en tu colaboración en una denominada sala de prensa que se puede aperturar al cabo de cada jornada. ¿Qué opinas, José? Adelante. Excelente, me incorporo aquí a lo que son diferentes conversaciones aquí a través de este congreso, igual en hacer difusión en lo que son los podcasts en Puentes al Mundo, y en espera aquí de las diferentes ponencias. Voy a estar ahí en línea para participar como en lo virtual. Gracias, William. Gracias también, José. Vamos con las palabras de cierre en miras y con miras a nuestro segundo congreso que se apertura el día viernes 12 de octubre, el Día de la Hispanidad. Primero comenzamos con Maga, con las palabras de cierre. Adelante, Maga. Pues nada, deciros que estoy deseando empezar ya este congreso, por supuesto, porque todos los temas son muy interesantes. Y como ha dicho el compañero, los docentes somos los primeros que tenemos que estar motivados para poder hacer que nuestros alumnos estén motivados a utilizar las nuevas tecnologías. O sea que pienso transmitírselo todo a ellos para motivarlos, junto con la motivación que yo voy a tener asistiendo a este gran congreso, y que así puedan subirse también a las nuevas tecnologías. Gracias. Fernando, es tu turno. Adelante. Bien, pues que les espero en Edutic Innova. Vamos a romper esos mitos y ese desconocimiento que hay de los mundos virtuales para aplicarlos de una forma adecuada al e-learning, que desde luego el tema de los mundos virtuales 3D inmersivos con respecto a investigación yo creo que ya está reconocido y validado, y que ahora debemos de afrontar el paso de continuar investigando, por supuesto, pero ya basándonos en la aplicación. Investigar sobre aplicaciones, ¿no? Y eso es lo que vamos a afrontar. Vamos a mostrar un caso práctico y cómo se puede ir evolucionando ya a través de ese camino. Gracias, Andy. Sergio, adelante. Bien, esperemos llegar pronto al día D de esta ponencia, donde vamos a tratar de discurrir juntos un ensayo sociológico y antropológico de la educación para poder entender hacia dónde vamos, desde dónde venimos. Es una visión distinta, un intento de ver la realidad desde otro punto de vista que nos ayude a romper estos paradigmas y a ver hacia dónde vamos. Gracias, tío. Estela. Bien, yo espero ansiosa el viernes y comento que la repercusión de mi tarea docente en el Foro Argentino y esta ponencia en Perú ha repercutido en el aula con alumnos que valoran a dónde hemos llegado, pero que ven que al verse de afuera es como que tiene una mirada especial para ellos. Quiero darle un agradecimiento especial a ustedes que nos están capacitando y particularmente a la doctora Milagro, que es la artífice de que yo esté aquí. Muchas gracias. Gracias, Estela. Adelante, Antonio, allá desde la Isla del Encanto. Gracias, William. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Sí, pues nada, primero agradecerte a ti por haberme invitado a participar en este foro internacional, que no solamente se queda en Perú, es un foro prácticamente iberoamericano. Gracias por la oportunidad de haberme invitado a compartir con la comunidad educativa global de este evento. Así es que para mí es un honor compartir con ustedes y aprender muchísimo de todo lo que ustedes traen, porque esto es un proceso de aprendizaje que nunca termina. Y yo sé que hay muchas interesantes conferencias que nuestros compañeros van a compartir, así que me encantaría estar, y si no verlas en el momento, pues verlas ya grabadas para aprovecharme de todo este caudal de conocimiento e información que yo sé que va a ser de mucho beneficio. Así que gracias a EduTIC por la oportunidad. Gracias también, Antonio. Queremos nosotros también agradecer, aunque no se encuentran presentes, pero que nos han hecho llegar su mensaje de presencia, a la doctora Gloria Carrasco de Chile, a Cyril Caballero de Venezuela, a Teresa Rodríguez de España, quienes también nos están siguiendo ya en la versión grabada. Un saludo cordial para todas ellas. Y las palabras finales, pero no de evento, sino el preámbulo para invitarlos cordialmente, de la doctora Milagros Guzmán. Adelante, doctora. Gracias, William. Gracias, José, por la invitación. Gracias a cada uno de ustedes, docentes, investigadores, generadores de motivación para otros docentes, porque de aquí parte una idea importante. Un grupo de docentes que brinda apoyo para la mejora continua de los docentes en Latinoamérica, y por qué no en el mundo. Es importante entonces la participación, ustedes van a vertir sus experiencias. Definitivamente, como mencionaba Antonio, quizá él no va a poder estar presente en los 18 seminarios y en las dos conferencias magistrales por motivos de trabajo u otros, pero les recuerdo que van a estar las grabaciones, los audios, los videos, en la página de la USM virtual a disposición de ustedes, para compartirlo con los colegas, para que este conocimiento sea un aprendizaje colaborativo entre todos los docentes y así un ente motivador. Los espero entonces este 12 y 13 en EduTIC Innova 2012. Gracias por la invitación, gracias por la motivación constante a todos ustedes. Muchísimas gracias, y como reza el eslogan de este congreso, innovando estrategias para una educación digital. Gracias por su tiempo y por acercarse aquí en este Hangout, que ya queda también grabado y subido el podcast. Adelante, José, muchas gracias también por tu apoyo técnico, y estamos comunicándonos ya con miras al 12 de octubre de el presente año, viernes 12 de octubre, oportunidad en la que retomaremos nuestro contacto y la difusión correspondiente de este congreso. Adelante, José. Excelente, compañeros en la red. Con esto finalizamos nuestra transmisión de hoy en espera de EduTIC Innova 2012. Hasta la próxima. Gracias a todos. Feliz domingo y nos encontramos en EduTIC Innova. Hasta pronto. Finalizando aquí la transmisión. Ok, perfecto, estamos ya, queda aquí ya en nuestro canal de Puentes al Mundo en la grabación, para que si gustan compartir. Feliz domingo a todos, hasta pronto.